muy contento por verlos acá juntos, junto con Nancy, y por saber que Dios está haciendo cosas buenas en sus vidas. Y estoy seguro de que este será un año todavía mejor que el anterior. Así es que quiero pedirles que, bueno, quiero anunciarles dos cosas antes. La primera es que el próximo domingo 24 de enero vamos a comenzar una jornada especial en la iglesia. ¿Qué más quisiera yo? Que todos podamos seguir esta jornada a partir del día que la comenzamos y por los meses que van a venir adelante, que aproximadamente, según los planes, estaríamos terminándola casi por mediados de septiembre. Entonces, vamos a hacer una jornada completita. Si usted de repente ha sido una de esas personas que no puede leer la Biblia porque dice que yo no le entiendo, es que no sé lo que quiere decir, no comprendo perfectamente, la leo y me aburro, o no sé para dónde voy, pues el propósito es que durante estos meses que vienen, todos nosotros vamos a ir juntos leyendo la Biblia todas las semanas, compartiendo cada domingo un tema de la lectura que hemos tenido y aprendiendo toda la historia completa de la Biblia. A que el fin es que para cuando acabemos esta jornada de la historia, todos podamos tener bien claro de qué se trata la Biblia, por qué es, quién era el rey tal, por qué los reyes allá salieron de esa forma, quién escribió tal cosa en la Biblia, por qué pasó. Yo les prometo que con la ayuda del Señor vamos a tener una jornada extraordinaria y sobre todo una transformación, porque lo más lindo para mí de esto es que vamos a experimentar lo que provoca a una persona enfrentarse diariamente a la Biblia. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero me resulta lo más claro de la historia. Si este culto ahorita no lo estuviéramos teniendo acá, sino que les digo, hermano, les tenemos una sorpresa, en vez de aire acondicionado vamos a ponerles aire puro, así es que nos vamos a ir a hacer el culto al parqueo. Y nos vamos a hacer el culto al parqueo, estamos ahí la hora y pico metidos, sentados en el sol. ¿Qué va a pasar a las 12 que nos vayamos? ¿Cómo van a tener la cara ustedes? ¿Se les ha notado que están bajo el sol, sí o no? ¿Van a la playa y se están allá metidos 2 horas debajo del sol? ¿Se les nota en el rostro, sí o no? Porque eso hace un efecto en nuestras vidas. Pues exactamente igual es la Biblia. Cuando una persona se expone a ella, es inevitable que se le marque. El otro día estábamos en la playa y Patty, o una de las niñas, o yo, no sé, pero la cosa es que de repente alguien le puso la mano a Patty en la parte de acá y creo de que tenía limón y estábamos bajo el sol. Y entonces, después que nos venimos, Patty pasó un montón de tiempo con 3 dedos siguiéndola por todos lados, donde quiera que iba. Ya se le quitó toda la... lo quemado, se le desapareció todo, pero andaba 3 dedos puestos ahí atrás de ella. Y porque obviamente lo que se expone al sol, no hay manera de evitarlo. Eso pasa con la Biblia. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, no podemos evitar que se quede marcada en nuestras vidas, que nuestros corazones sean marcados. Y entonces, por eso vamos a comenzar toda esta jornada para poder recorrer toda la Biblia en los próximos meses. Así es que los invito el día 24, domingo 24 de enero comenzamos. Y un día antes de eso, vamos a tener una noche muy especial, el sábado 23 de enero a las 5:30 de la tarde, vamos a tener nuestra primera noche de adoración del año 2016. Nos vamos a reunir para dar gracias, para honrar a Dios, para exaltar a Dios. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea que la adoración provoca algo. Así es que el sábado 23 de enero nos vamos a reunir a las 5:30 de la tarde. Normalmente hemos tenido las noches de adoración los días jueves, pero esta vez vamos a celebrarlo en un día sábado. Creemos que es mucho más factible moverse en día sábado que en jueves, que hay mucho tráfico, que se hace más pesado, viene del trabajo, mientras que el sábado creo de que es un día mucho más accesible para poder estar acá. Así es que anótelos por favor en su calendario estas dos fechas y no se lo pierda, por favor. Muy bien, ahora sí, acompáñame y oremos y vamos a pedir la bendición de Dios para recibir la bendita palabra de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias porque eres bueno, Señor, para darte gracias por tu palabra que es santa, que es pura, que es perfecta. Queremos pedirte en esta mañana que tú hables a nuestras vidas. ¿Por qué no eleva una oración a Dios en su lugar? Él le dice, habla mi vida esta mañana, Señor. Enséñanos de ti, enséñanos a conocerte, enséñanos a vivir de tu palabra, mi Dios. Háblanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, la semana pasada comenzamos un tema. Estamos en el mes de enero, todo el mundo se pone metas, se ponen propósitos. Así es que la serie de que hemos comenzado le llamamos Tiempo de Resoluciones. Tiempo de resoluciones porque empezamos a planificar. Seguramente algunos de ustedes o bastantes de ustedes tienen algunos propósitos de nuevo año, tienen algunos sueños, están proponiendo que este año no va a ser como los anteriores. Buscaba en internet acerca de los propósitos más comunes en las personas y probablemente algunos de estos le van a sonar a ustedes. Por ejemplo, bajar de peso. ¿Alguien tiene propósito de bajar de peso este año? Otra vez. Bueno, bajar de peso es el primero de los propósitos en las personas. Otro de esos grandes propósitos que están sonando es ahorrar más dinero y gastar menos. ¿A alguien aquí le suena ese también? Ahorrar más y gastar menos. Otros tienen un propósito de tener un negocio propio. Otros tienen un propósito de viajar un poco más. Le estoy pegando algunos de sus propósitos esta mañana. Viajar, pasar más tiempo con su familia, ponían otros. Otro de los propósitos más repetidos del año es encontrar el amor de su vida. ¿Cuántos esposos tienen ese propósito? No. Son bromas. Algunos solteros, ¿verdad? Pueden encontrar por fin el amor de su vida. Algunos un propósito de estudiar. Encontré ahí en la lista de los propósitos más repetidos del año dejar de fumar, pero no sabía si preguntar eso en la iglesia. Pero aparecía dejar de fumar o algún otro vicio. ¿Saben qué es gracioso en cuanto a estos muchos propósitos que hay? Que los estudiosos afirman que el 20% de esos propósitos que alguien se pone al inicio de un año, en la primera semana del año, ya se votaron. El 20% de los propósitos que la gente se pone, este año sí me voy a poner las pilas. Este año sí voy a arreglar este problemita que tengo. El 20% de esos propósitos en la primera semana se acabaron. Y el 80% pues va tomando algún tiempo más, pero paulatinamente van disminuyendo y se van acabando. Es curioso porque la mayor parte de los propósitos que todos nos ponemos en el principio del año son buenos propósitos. Yo digo, ¿por qué no cumplirlos? Si es un buen propósito, ¿por qué no los cumplimos? Si son cosas para bien nuestro, ¿por qué no los cumplimos? Hace mucho tiempo alguien, una hermana, asistía, no constante, pero asistía ocasionalmente a la iglesia. Habíamos tenido varias pláticas durante algún tiempo, pero recuerdo que una vez a mí hizo una pregunta que a mí me quedó marcada y me quedó marcada no solo por la situación de ella, sino porque en algunos momentos de mi vida yo también me la puedo aplicar y estoy seguro que cuando ustedes la escuchen también van a saber que aplica a veces a nuestras vidas. La mujer estaba viviendo una situación bien difícil. Estaba embarazada por tercera vez. Los tres hijos habían tenido papás diferentes. Y en medio de esos tres hijos también había tenido algunas otras relaciones con otros hombres. Y entonces desde el segundo embarazo, recuerdo alguna vez haber hablado con ella, y ella dijo esta frase, me dijo, es que yo no sé cómo le pude creer a ese hombre. Si todos los hombres son iguales. ¿Han oído ustedes una frase como esa? Bueno, el punto es que pasó eso, y después de algún tiempo apareció y dijo, estoy enamorada, hoy sí he encontrado el amor. Mire, este no es como todos los demás, este es diferente. Volvió el mismo proceso, se separaron, vino otro más, se volvió a enamorar, este sí era, hoy sí le pegó al clavo. Mire, este es diferente a todos, Este ni se parece físicamente, hasta cambié mi gusto de físico. Se embarazó y volvió a quedar separada de él. Ahora tenía 3 hijos. Y ella, después de cada relación, decía: yo no sé cómo le pude creer a ese hombre. Todos son iguales. Pero esta es la gran frase que ella me dijo. Ella decía: pastor, ¿cuándo voy a aprender? Y esa frase a mí me quedó metida, porque hay algunos momentos de mi vida en que yo también, cuando hago tantas a veces tonteras, digo: ¿cuándo voy a aprender? Un hombre que apreciamos mucho a su familia, un día era un hombre de iglesia, un hombre correcto, un hombre respetable, un papá admirado por sus hijos, un buen esposo. Un día conoció un lugar de estos casinos y de esas cosas, se comenzó a ir a meter a jugar y comenzó a ir semana tras semana, noche tras noche, noches enteras, días enteros metidos en esa cosa. Iba perdiendo mucho dinero, iba perdiendo muchas cosas. De repente el hombre tenía mucho dinero, una empresa y varias cosas. De repente perdió tanto que dejó de andar en los niveles de carros que normalmente andaba. Y comenzaba a andar en un carro tan raro, pues, para no pegaba él en ese carro. Y de repente vino y terminó perdiendo eso. Lo más duro de todo, una mañana llega a su casa a las 5 y pico de la mañana, a despertar a su esposa y a despertar a sus hijos. Sus hijos eran grandes ya, pero llega a despertarlos a todos y les dice: miren, necesito que me hagan un favor, empaquen sus cosas porque nos vamos de la casa. Y dijeron: ¿a dónde nos vamos, de vacaciones? Y dijo: no, acabo de perder la casa en una apuesta. Ese hombre seguramente se topaba en momentos de su vida diciendo: ¿cuándo voy a aprender? Matrimonios que tenemos temporadas de paz y amor, viene la Navidad y solo somos fotos. Te amo. Con las ¿cómo se llaman? Los cachos del reno trabados atrás y sale ahí en toda la foto y parece todo tan lindo, pero viene otra temporada, comenzamos a alzar la voz, comenzamos a ofendernos, comenzamos a gritarnos, comenzamos a maltratarnos, comienzan las amenazas: esta es la última vez, me voy a ir, no me vas a volver a ver, desgraciado, jamás me vas a encontrar, me voy a ir a un lugar que nunca vas a encontrarme, y empieza otra vez todo el rollo para que después venga otra, es un ciclo, ¿verdad? Y entonces viene después otra temporada de paz, días buenos, días malos. Y yo no sé si alguna vez llegan y se paran y se preguntan: ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a aprender? Se libró de deudas, fue y hizo una consolidación para pagar todas las deudas, pero le llegaron a ofrecer una tarjeta que esta no tiene nada de interés. Esta es lo mejor de todo, mire, es la última que ha sacado el banco. Con esta va a poder, solo para emergencias, téngala. Y la emergencia la primera semana se le presentó. Y entonces digo: ¿cuándo voy a aprender que así no es la manera de hacerlo? ¿Cuándo voy a aprender que no es de forma bélica como resolvemos los problemas? ¿Cuándo voy a aprender que debo mantenerme trabajando y haciendo las cosas bien, constante, respetuosamente en un trabajo para no perderlo? ¿Cuándo voy a aprender que la vida no es solamente las cosas materiales, que hay cosas que le importan más a mi familia, que hay cosas que a los hijos les importan más que si les llevo un montón de dinero? Bueno, los hijos tal vez no lo entienden, ¿verdad? Ellos están esperando regalos, pero ¿cuándo vamos a aprender que hay cosas más valiosas? Establecemos propósitos, establecemos metas con una lógica, tiene sentido, sí, pero ¿por qué no las terminamos cumpliendo? ¿Les pasó a ustedes alguna vez que llegan a este momento en el que se preguntan: ¿cuándo voy a entender que así no es como se hace? ¿Por qué me vuelvo a meter en el mismo lío? Leyendo en la Biblia me encuentro que ese tipo de pregunta o este pensamiento no es algo tan nuevo. Ha pasado por muchos años. De hecho, uno de los escritores de la Biblia se hace esta misma pregunta con diferentes palabras, pero casi dice lo mismo. Y si ustedes me acompañan a leer, yo se los voy a mostrar, porque Pablo se hace esta pregunta en el libro de Romanos, capítulo número 7, y en el versículo número 15. vea lo que dice la palabra de Dios. Realmente, dice Pablo, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo quiero hacer lo que es correcto, dice. Yo quiero hacer lo que debo. Yo quiero ser un buen esposo. Yo no creo que en esta mañana acá haya un solo esposo que no tenga el propósito de ser un buen esposo. No creo que exista un solo papá que no pretenda ser un buen papá o una buena mamá. Nadie se está proponiendo ninguna mujer se propone ser una mala esposa. Ninguna mujer se propone fregarle la vida al esposo. Es todo lo contrario. Ninguna persona comienza el año pensando, quiero ver en qué deudas me puedo meter este año. Quiero ver qué líos puedo agarrar este año que me metan en grandes problemas. Nadie empieza así el año. Todos estamos empezando pensando, ¿qué de bueno puedo hacer? ¿Cómo hago lo correcto? Pero en la medida en que van pasando los días, comenzamos a descubrir que no lo estamos haciendo. Y saben, esto es tan ilógico, es tan rara esta forma que tenemos para vivir. Yo a veces pienso miren, en este mundo hay tanto dolor inevitable. Hay tantas cosas que son dolorosas y son inevitables. No puedo evitar una enfermedad, no puedo evitar un accidente. Hay cosas que son inevitables. Pero los mayores dolores que nos provocamos, los mayores dolores que todos nosotros hemos sufrido, los hemos sufrido por nuestras malas decisiones. Como si no fuera suficiente por las desgracias que pasan en el mundo, que nos traen malas repercusiones, que nos traen malas situaciones. A pesar de todo eso malo que hay, nosotros, yo estoy seguro que más de alguno de ustedes habrá, si tienen hijos adolescentes o mayores, seguramente en algún momento habrán hablado con un hijo diciéndole, ¿y qué no ves que te estás haciendo daño con las decisiones que tomas? ¿Qué no ves que eso que estás haciendo a ti te friega la vida? ¿Qué no ves que es tu futuro el que está en juego? Y usted los ve ahí, y digo, se hace muy fácil verlo en jóvenes o en adolescentes, porque como nosotros ya lo pasamos, se hace fácil verlo. Y usted los ve, Salomón decía en el proverbio, decía, me paré desde mi ventana, y desde mi ventana, dice, alcancé a ver a un joven falto de entendimiento. Y dice, es un joven falto de entendimiento que va caminando. Y el Salomón lo está viendo desde la ventana, y desde la ventana lo tiene bien marcadito. Dice que lo ve cómo va caminando y se va arreglando el pelo y se va mejorándose porque ya va a encontrarse con esa mujer que tanto le gusta, la cual tiene dueño, la cual todo el mundo y toda la colonia sabe que es una ramera, que es una adúltera, que es una mujer de muchos. Pero él, como no lo entiende, él va caminando feliz. Y él dice, es que cómo me mira esa mujer. Es que yo cuando la siento, que cuando cruzamos la mirada, hay algo cuando nos vemos. Y dice, va caminando hacia ella. Lo que Salomón sabe, porque él ya vivió, está desde arriba viendo y dice, cómo quiero evitarlo. Y seguramente a los que son padres les ha tocado en nuestra parte, en nuestro trabajo, en el ministerio, nos toca verlo siempre. ¿Y cómo quisiera evitarlo? Digo, allá van, cómo quisiera evitar. Pero dígame usted, ¿cómo lo detiene? Salomón solo está en la ventana viéndolo y dice, el pobrecito no sabe que él va como un buey a meterse en un degolladero, de donde va a salir sin cabeza. Dice, él no se está dando cuenta. Él se siente que es el gran supermodelo porque atrajo la atención de la gran mujer difícil. Pero Salomón, que ya lo vio todo eso, desde arriba ve y dice, el pobre no sabe que va a meterse como si fuera un pajarito en medio de una trampa y que de ahí no va a poder salir. Salomón lo ve, el que va ahí abajo no lo ve. Y así nos toca vivir tantas y tantas experiencias a todos nosotros. Habiendo tanto mal y tantos problemas en el mundo, ahí vamos usted y yo todos los días despertándonos para irnos a meter a nuestro lugar donde allá metemos la cabeza, blácatela. Allá va de necio, donde todos le dicen no, no, no, no. Alguien me decía esta semana una cosa que me resultó increíble de gráfica y de real. Decía, ahí estamos insistiendo algunos, tratando de meter la pieza del rompecabezas en una parte donde no cabe. Y la mete, y la intenta meter de una forma, y la pone del lado, y la pone de cabeza, y anda viendo por dónde puede meter la pieza. No encaja, no va a encajar, no puede entrar ahí. Pero entonces la gran pregunta es, porque Pablo lo vivía también, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué tengo que llegar otra vez al final del año y decir, aquí estoy sintiendo esta cosa fea? Aquí estoy sintiendo que las cosas no fueron como quiero. Aquí estoy con esta sensación de asco en mi vida porque vengo arrepentido de lo que hice. Aquí estoy con esta vergüenza que llevo por dentro porque ¿cómo le expreso? ¿Cómo le digo a alguien lo mal que estoy, lo mal que vivo? Pablo decía, las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. No quiero hacer lo malo, pero eso es lo que hago. Una vez un hombre que montaba caballo se convirtió al Señor. Cuando se convirtió al Señor, dice que de repente él llegó a un momento en el que sentía como que estaba montado en dos caballos. Llevaba dos caballos guiándole y esos dos caballos cada uno jalaba hacia diferente lugar. Y entonces decía, ¿quién va a ganar? Está sentado usted en su carreta y ahí en la carreta están dos caballos llevándole, dirigiéndole. Pero si cada caballo jala para algún lado, ¿para cuál se va a ir? ¿Quién va a ganar? No llega a nada. Y esa pareciera que en algunos momentos es nuestra vida. Jesús dijo estas palabras. En una ocasión está Jesús con los discípulos y cuando está junto con ellos hablando, les está pidiendo que se queden orando, les dice por favor oren porque vienen tiempos difíciles. Y entonces cuando ellos están ahí, dice la Biblia que los deja a ellos, él se va a orar aparte, y cuando ellos se quedan ahí se duermen. Jesús vuelve a verlos y cuando se asoma y los mira, ve a Pedro bien dormido. Y al otro está echándole la pierna al otro discípulo ahí porque mucho frío hacía. Y Jesús se acerca y les dice estas palabras en el Evangelio de Marcos, capítulo número 14. Les dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Les dice, la única manera como podrán encontrar un poco de fortaleza para no ceder ante la tentación es que estén atentos. No podemos este año 2016, que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe para que ustedes y yo no vayamos por esta vida caminando como el muchacho insensato del libro de Proverbios, solo caminando por la vida. No sabe para dónde va, no sabe dónde se está metiendo. Dice, velen, eso quiere decir esté vivo, vea las cosas, vea las señales que le hablan, vea los medios que Dios está usando para hablarle y para guiarle. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Y aquí da la otra explicación. Dice, porque el espíritu está dispuesto. El problema es que la carne es débil. Jesús nos da la razón. Dice, yo sé que no quieren. Yo sé que no quisieras hacer eso. Ningún hijo se está planeando ver cómo amarga la vida de sus papás. Ya lo sabe, ya lo sabemos. Ya sabemos que ningún hijo está pensando ver cómo voy a amargar la vida de mis papás. Si media vez se asustan o se enferman los papás. Ay papi, no te mueras, no te enfermes, ¿quién me va a cocinar? Es la gran preocupación, ¿verdad? Nadie está queriéndole molestar la vida. El problema es que no hacemos nada, y si solamente estamos esperando a vivir, vamos a terminar siempre con las mismas consecuencias. Dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. Entonces, déjeme ir amarrando esta idea. En el año 2016, los buenos propósitos que se ha establecido, las buenas intenciones que usted tiene, no le van a alcanzar. De hecho, si usted vive basado solo en sus intenciones o en sus buenos propósitos, tarde o temprano se va a encontrar en confusión. Pablo decía, ni yo me entiendo. Es que es horrible. Hemos tenido personas, cuando estábamos pastoreando en Apopa, me recuerdo de un hermano que llegó un domingo y me dijo, pastor, vengo a pedirle disculpas, me dijo, porque no he venido por los últimos meses. Sí, le dije, me he dado cuenta. ¿Y qué te pasó? Y me dice, no, pues, unas malas amistades. Y a mí todos los hermanos venían y me decían, mire, el hermano anda en Zumba, ¿verdad? Allá lo hemos visto que está allá parqueado por tal lado, allá está afuera de la cantina, está ahí tirado, pasaba allá el pobre. Y entonces me dice, es que mire, me dijo, me puse a tomar más y no me pude controlar. Pero mire, me dijo, ahora vine a hablar con usted para decirle que hoy sí, pastor, de aquí nadie me va a mover. Este es mi lugar. Ahora sí, el Señor, en la noche estaba otra vez tirado, bien bolo en un lugar. Porque se salió otra vez de la iglesia, se encontró con unos amigos porque habían venido de Estados Unidos de vacaciones. Entonces, ¿qué pasó? No me digas que no vas a ir con nosotros allá a la esquina. No, no, es que ahora no puedo. No, no, no venga. Hemos venido desde Los Ángeles solo para verte a vos. Sí que son mentirosos, ¿verdad? Pero hemos venido solo para pasar con vos. Y allá va de nuevo. El problema es que nuestras buenas intenciones no nos alcanzan. Nuestros buenos propósitos no nos alcanzan. Pablo dice, ni yo mismo me entiendo. Y tarde o temprano nos vemos confundidos, desconcertados, porque estamos comportándonos de una manera que no esperábamos. Estamos llegando a hacer cosas en las que nunca creíamos que íbamos a llegar. Se empieza a meter en situaciones y de repente dice, qué lejos estoy llegando. ¿Cómo perdí tanto el control? ¿Cómo me fui a meter en todo esto? ¿Por qué me comporto de una manera que es dañina para mí? ¿Y usted qué cree? ¿Que el que se está metiendo la droga y el que se está emborrachando no sabe que eso es atentar contra su vida? ¡Claro que lo sabe! ¡Claro que sabe que eso le hará daño! ¡Claro que sabe que eso es un riesgo completo! ¿Pero cómo se nos ocurre atentar contra su propia vida? Porque nuestras buenas intenciones no bastan. Si solamente nos mantenemos por nuestras buenas intenciones, vamos a llegar a tener confusión. Tarde o temprano nos vamos a frustrar. Decía Pablo también en este versículo, yo quiero hacer lo que es correcto, pero a la hora de las horas no me sale. Yo trato de dar el buen paso, pero a la hora de las horas se me va para el otro lado. Yo lo intento, yo de verdad que lo pretendo. Nosotros jugamos a veces fútbol. Me gusta ocasionalmente ir a enseñarles un poco aquí a los hermanos de la iglesia. Pero pasó una temporada que llevaba años sin jugar nada. Y entonces un día habían armado un partido. Entonces, pastor, vamos a jugar y no sé qué. Vamos, les dije. Y fui por primera vez desde muchos años atrás. Y entonces cuando estábamos ahí, me metí a la cancha sin calentar nada, porque la última vez que había jugado era bien joven. Y entonces estábamos ahí, empezamos a jugar, y de repente, solo recuerdo que en un momento me tiran una pelota y se va la pelota corriendo. Y cuando vi la pelota corriendo, yo me imaginé, dije, voy a salir corriendo a una super velocidad, ni voy a adelantar, sino que la voy a levantar la pelota, me la voy a acomodar para darle. Y entonces cuando ya veo la pelota correr, comienzo a intentar yo correr detrás de la pelota. Y después de 3 pasos me di cuenta que ya no podía correr a la misma velocidad, pero en mi mente yo lo podía hacer. Y cuando sigo intentando 5, 10, 15 pasos más, no solamente no podía ir a la velocidad, sino que mis piernas ya no me daban. Y ese día, bendito Dios, no había ninguna cámara, nada por el estilo, para guardar el ridículo más grande de toda mi vida. Porque comienzo a correr y de repente mis piernas se me van aguadando. Pero yo seguía pensando que iba detrás de la pelota. Pero las piernas se me iban aguadando, yo iba para abajo. No me daban más. Y entonces, después de avanzar un momento, obviamente, con lo que había logrado tomar de velocidad, no me podía sostener, detener más, y me voy para abajo, caigo pongo las manos y me voy arrastrado, como es alfombrita, me voy arrastrado, El problema es que una de las piernas me quedó casi de fuera. Y ahí estaba la zanja, la cosa esa, así. Y entonces me voy haciendo un raspón en toda la pierna y la mano toda doblada. Y me levanté de ahí, o sea, con un dolor de la pierna, sangrando, pero por sobre todo con una vergüenza. Porque todos eran, ¿quién lo botó al pastor? ¿Quién se atrevió a golpear al siervo del Señor? Yo me sentía tan frustrado de reconocer mi imposibilidad para correr por la falta de condición. Qué frustrante es creer que sí puedo salir y a la hora de las horas darme cuenta que no. Qué frustrante es decir, yo sé cómo llevo esto, pero a la hora de las horas se da cuenta que está metido en un pozo profundo, enterrado y que no tiene forma de salir. Es frustrante. No era vergüenza, no era el dolor lo peor, era la frustración. Era salir con la cara avergonzada diciendo, qué pena, mejor no hubiera venido. No vuelvo a jugar fútbol, no me vuelvo a meter en una cancha, porque esa es la sensación que da, no vuelvo a hacer esto, miren, solo para hacer el ridículo, qué vergüenza lo que fui a pasar por andar intentándolo. Eso pasa a veces en otras áreas, en esas áreas, ya lo intenté, ya dije que no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a acostar con esa persona, no me vuelvo a meter en ese lugar, no vuelvo a ofender de esta forma, no vuelvo a hablar de estas palabras, no vuelvo a dejarme llevar por mi mal carácter. Pero cuando vuelve a caer, lo único que provoca es frustración. Entonces dice, qué desgracia, ¿para qué lo ando intentando? Si de todas formas ni puedo, nunca voy a poder salir de esto, nunca me voy a poder liberar de esto. Porque nuestras buenas intenciones no bastan. Y entonces nos llenamos de frustración, nos llenamos de confusión. Y tarde o temprano somos atrapados por la derrota. Y ahí ve usted gente que ya se tiran del todo a la perdición porque lo intentaron, quisieron salir, intentaron hacerlo. Y un momento que dice, ¿qué me importa todo? Eso pasa tanto con las familias. Porque otra vez lograron un mes en paz, un mes sin gritos, un mes sin maltratos. Y de repente cuando ya todo parecía que iba bien, aparece uno de los dos que anda loco y se vuelve a armar todo el relajo y otra vez platos suenan, las sirenas de la policía comienzan a rondear la casa y empieza el gran relajo otra vez. Y cuando todo comienza, llega un momento en que la gente dice, ¿sabe qué? Ya no se puede, no hay nada que hacer entre nosotros, no hay salida en esto, porque termina provocando una sensación de derrota. ¿Para qué intentarlo más? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué mantener, cuidar algo? Una persona hace un par de meses nos encontramos y la habían asaltado en su local, como por tercera o cuarta vez en el año. Y entonces esa vez cuando nos encontramos con ella, me dice, ay no, ya no, me, ya no voy a trabajar. Sí, está bien, está bien. No dije nada, pero ella en el momento pensó, pero ¿cómo voy a pagar todas las deudas, veame? Ajá, le dije. No, me dijo, voy a seguir, pero voy a ver cómo hacemos. Pero es que es frustrante. Llega un momento en que la sensación es de derrota. Baja a uno las manos. Porque siente que por más que lo intenta, dice Pablo en el versículo, el anterior, poneme porfa. Decía, por más que lo intenten, miren, realmente no me entiendo a mí mismo. Díganme si eso no suena frustrado. Yo no me entiendo, si yo quiero hacer lo bueno, si yo quiero ser un buen esposo o esposa, si yo me he propuesto hacer las cosas bien, pero termino haciendo lo que no quiero. Entonces, la gran pregunta es, ¿está todo perdido? El pastor nos hizo venir en la mañana a la iglesia solo para decirnos que estamos bien fregados. No. Dios siempre tiene una salida. Y yo le ruego a Dios esta mañana, que esta mañana la palabra de Dios pueda llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas y verdaderamente nos permita tener una nueva vida este año 2016. No una vida basada en nuestras intenciones o en nuestros propósitos, sino una vida verdaderamente aferrada a Él. Porque esto es lo que el Señor dice acerca de esto. El Señor nos va a enseñar que el secreto para la transformación personal no es nuestra voluntad. El gran secreto no está en libros de autoayuda. El gran secreto para nuestra transformación no es mis intenciones. No es escribir y escribir una plana, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. El secreto de nuestra transformación es conocer la verdad. Esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo número 8 y versículo 32. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Ah, no lo tiene todavía. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto era un gran sermón para dárselo a Pablo. Pablo, tranquilo. Eso que tú no puedes controlar, si solamente le conoces la verdad, vas a poder ser verdaderamente libre. Hay tantos momentos en los que no entendemos la fuerza de voluntad. Ya la tuvimos, ya nos propusimos, ya nos aguantamos, ya se apretó y dijo: no, no, no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Pero ese hoy no es hoy, vaya pues, pero hoy no tanto. Hoy no va a ser igual que la otra vez. Hoy un poco menos. Hoy va a ser menos. Y entonces comenzamos a ceder, porque la voluntad no funciona. No se trata de la dieta, no se trata de las clases, no se trata de la terapia. Es conocer la verdad. De hecho, todo comienza con nuestra forma de pensar. Todo comienza con cómo lo manejamos. Usted, una vez conoce la verdad, usted vive por ella. El gran problema es que todas aquellas áreas en las que terminamos comportándonos, actuando, haciendo lo que no queremos, nosotros estamos tomando como base seguramente una mentira. ¿Se está creyendo una mentira acerca de usted? Una mentira acerca de usted que le dice: vos nunca vas a poder cambiar. Así sos, sos malo. O una mentira acerca de su pareja o de las personas a su alrededor. O una mentira acerca de Dios. Siempre está en medio de todo eso una mentira. ¿Se recuerdan ustedes cuando Adán y Eva estaban en el Edén? Dios les dijo: tienen toda una vida extraordinaria. Y estoy otra vez leyendo ahora Génesis y digo: ¿qué vida Dios les entregó? Todo es de ellos, todo es para ellos. Les da una vida completamente en libertad. Pero aparece la serpiente. ¿Y qué es lo que la serpiente hace? De tergiversar la verdad. Decirle: tú no lo tienes todo. ¿Acaso Dios te dijo que puedes comer de ese árbol? Y le dice: no, de ese árbol no podemos comer. ¿Y ya sabes por qué? Le dice la serpiente. Sí, porque el día que comamos de él vamos a morir. Ahí está el error, le dice la serpiente. Tú no te vas a morir el día que comas del árbol. Vas a ser como Dios el día que comas de ese árbol. Y entonces, ¿qué introduce en la mente de las personas? Una mentira. Y cuando usted vive creyendo una mentira, actúa de la misma forma. Cuando usted vive, Rafa decía algo ahorita que nos compartía. Decía: humanamente, el año pasado podría haber sido el peor. Y yo no me imagino la cantidad de voces que habrá escuchado a su alrededor de la serpiente diciéndole: qué año más desgraciado. Hoy sí que el Señor la tenía contra vos. Hoy sí que te hizo, vas a pagármelas todas. Este año fue lo peor, el peor año de mi vida. Pero basado no en la mentira que oye, sino en la verdad de Dios a su corazón, dice: pero fue el mejor año de mi vida. Pero humanamente, no puede ser. Y no decís que perdiste lo que tenías. Y no decís que pasaste esto. Y no decís que te tocó dormir fuera. Y no decís que tuviste que sufrir esto y esto y esto. Porque también le dieron un supencaso el día que dio duro, seguramente. Eso no contó, pero algo tuvo que haberle caído. Y no todo esto te pasó. ¡Qué desgracia de año! Esa es la mentira. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? Escúcheme esto, por favor. ¿Cuál es la verdad de Dios sobre su matrimonio? Yo sé que usted ya escuchó y se sabe todas las mentiras. Yo sé que usted ya escuchó y se sabe todas las falsedades que le están diciendo alrededor. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? A los jóvenes que están acá, cuál es la verdad de Dios sobre su futuro. Yo sé que ya escucharon todas las mentiras posibles. Yo sé que ya vieron toda la influencia de la televisión y todos los medios les dijeron todas las cosas posibles para hacer. Pero ¿cuál es la verdad de Dios para ustedes? Porque lo que nos hace libres es su verdad. Es su verdad la que me hace entender que vale la pena mantenerme. Es su verdad la que me hace entender que vale la pena seguir adelante. Es su verdad la que me hace entender que no tengo que vivir para complacer mi carne, sino que estoy obligado a vivir para Él. Todo se trata de desde dónde pensamos, nuestras creencias equivocadas. Si creo algo sobre mí que no es cierto, si creo algo sobre los demás que no es cierto. Si yo comienzo a creer sobre mí algo que no es lo que Dios tiene pensado en mí, seguramente voy a vivir frustrado, voy a vivir lleno de dolor. ¿Cómo podemos tener una nueva vida en este año 2016? Lo primero y lo más importante es que tenemos que reconocer cuál es la raíz de nuestro problema. Desde ahí se parte siempre. El problema básico en nuestras vidas no es la adicción, no es las malas amistades, no es que tengo una familia mala, no es que no me quieren en la casa, no es que en la iglesia me ven feo, no es que en el trabajo todos la llevan contra mí. El problema básico, la raíz en todo esto siempre es el pecado. Y mientras nosotros tratemos de negarnos a reconocer eso, nuestra vida va a estar llena de dificultades. Porque nosotros debemos reconocer que es el pecado el que está ahí. Las cosas estas, lo ofensivo que soy, las malas respuestas que dé, las acciones malas que tenga, mi sexo, mi borrachera, mi actuar, mi robar, mi mal administrar, esa es una consecuencia del pecado que está ahí. Pero el verdadero problema siempre tiene que ver con el pecado. La Biblia dice esto en el Evangelio de Juan, no, perdón, en la primera carta de Juan, capítulo número 1 y versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y no vivimos en qué? En la verdad. Y sin la verdad no somos libres. El problema, dice, es que no puedes negar que hay pecado. Si afirmamos, si yo digo no tengo pecado, solo estoy engañándome a mí mismo. No puedo engañar a Dios. Quizás ni a las personas alrededor puedo engañar. La gente lo ve con tanta claridad a veces. A veces la gente lo ve con más claridad de la que nosotros lo vemos. Dice, no tienes por qué engañarte a ti mismo. Pensando, no es esto. No, ¿sabe cuál es el problema? Mi problema es que he tenido una mala racha. Mi problema es que la economía ha caído en una situación ahorita. Mi problema es la recesión. Mi problema es que la gente no entiende mis ideas. Mi problema es que mi familia no me comprende, no me apoya. Mi problema es que no veo las posibilidades. Mi problema es que no tengo a alguien que me patrocine. Les voy a decir con todo el amor de mi vida. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Y cuando me refiero, cuando digo el pecado, estoy diciéndole que la raíz de nuestro problema es creer que nosotros estamos a cargo y que no necesitamos a Dios. Esta es la definición del pecado. La definición del pecado es mi autosuficiencia. La definición del pecado es pensar, yo no necesito a Dios, como Adán y Eva. Dicen, ¿sabes qué? Comamos del fruto, y si comemos del fruto nos vamos a liberar de este Señor. Entonces podemos hacer lo que querramos con nuestras vidas. Eso nunca puede pasar. Nuestras vidas dependen de Él. Nuestras vidas son por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos, dice la Biblia. El pecado es llegar a pensar que puedo vivir sin Él, que no lo necesito, que no quiero que Él tome control de mi vida, que yo lo puedo manejar solo. Este es el gran error. Y entonces tenemos esta vida que señalamos porque le andamos apuntando a todo. Es que el problema es aquello, el problema es aquello, el problema es aquello. Ya se dio cuenta cuántas cosas hemos señalado y nunca terminamos de reconocer que el problema tiene que ver que no le hemos dado a Él la centralidad de nuestra vida. Que nosotros seguimos sosteniendo el control. Soy yo quien lo va a llevar, soy yo quien lo debe de hacer. El primer punto es reconocer cuál es la raíz de nuestros problemas. En los Alcohólicos Anónimos, en las cosas que les, en los pasos de los Alcohólicos Anónimos, el primero de ellos, en los alcohólicos, los narcóticos y todos los que hay anónimos, el primer paso es que reconozcan cuál es el problema que hay en sus vidas. Siempre comienza por ahí. Y si usted habla con cualquier consejero, o habla con cualquier pastor, o va a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, todas las personas le van a decir que el más grande problema de cada gente con la que se sientan es que nunca quiere reconocer cuál es su parte. Nunca queremos reconocer cuál es nuestra condición. Señalamos y apuntamos todo alrededor. Y no es sino hasta que uno toca fondo, que entonces topa ya. Y hasta que estamos ahí abajo empezamos a reaccionar. Ah, lo que debería de hacer, el problema es que yo. Si por ahí comenzáramos, nos evitáramos un montón de líos. Todo comienza por reconocer cuál es la raíz del problema. En Juan 8:34 Jesús decía, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No hay otra forma de llamarle, somos esclavos de aquello que hacemos. Entonces vuelvo, estamos entonces bien fregados, no hay ninguna salida. Dice esto Romanos capítulo 7 y versículo 24, porque claro que hay salida. Miren, Pablo llega a la condición tan dura y dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego el 25. Gracias a Dios. ¿Dónde está la respuesta? Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Este puede ser el mejor año de nuestras vidas. Puede decirle a la persona a su lado, vas a tener el mejor año de tu vida. Si solo dejas a Jesús tomar el control de ella. ¿Qué tal si este año nosotros nos damos un paso atrás a nuestros deseos, gustos, intenciones, propósitos? Y le decimos, toma tú el lugar. Quiero ir donde quieras que vaya. Quiero hacer lo que quieras que haga. Quiero darle sentido y razón a mi vida. Quiero darle propósito a mi vida. Pablo nos dice, la respuesta no está en tus motivaciones. La respuesta no está en tus intenciones. La respuesta no está en cuánto aguantes este año. La respuesta está en Jesús. De hecho, la respuesta es solo Jesús. Si ustedes y yo le permitimos a Él que tome control de nuestras vidas, todo se transforma. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En la versión Reina Valera dice, no hay más condenación, no existe condenación, no hay una media condenación, no hay una parte de condenación. Dice, no hay ninguna condenación. Solo el hecho de que me quiten el señalamiento de posible condenado me tiene bien fregado. Pero cuando yo leo este versículo me dice, no hay ninguna condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. Sentir que puedo caminar con total libertad donde quieras que vaya. Porque no importa quién pueda decir algo, yo sé que no hay ninguna condenación. No soy yo. Antes de tener 18 años me tocaba manejar y andaba todo el tiempo sin licencia. No tenía 18 años todavía. Y entonces me tocaba andar así. Qué horrible andar viendo una radiopatrulla. Qué angustia ver cada retén. Y en ese tiempo no existía Waze ni nada por el estilo para que me avisara. Pero una vez uno saca la licencia y la anda en orden, ¿verdad? La refrendó a tiempo. Qué emocionante que lo paren a uno. Yo era feliz que me pararan. Cuando veía el retén, me paraba y le decía, no me detuvo a mí. Yo creí que era conmigo, le decía. No, no, dele. No, no, no, si quiere le puedo enseñar los papeles, le los ando todos. No, no, no, vaya, pase, no, con usted. No, de verdad, no me cree. En serio, mi licencia está válida, mire. Porque no tengo nada en contra. ¿Saben quién es la única persona? No, ¿saben qué es lo único en esta vida que nos puede dar esta marca? No condenación, solo es Jesús. Va a poder ir por todos lados, poderse parar delante de su familia, poderse parar delante de su esposo o su esposa, poder estar con sus hijos y poder tener la libertad de saber, no tengo nada que me señalen. Qué terrible es tener que vivir escondiendo la vida. Qué terrible es tener que vivir guardándome de quién soy y que no quiero que nadie sepa y que nadie me ande siguiendo y que nadie vea por dónde voy. ¿Qué manera más dura y difícil de vivir? Pero Él dice, puedes encontrar una vida sin nada de condenación. Pero es solamente estando en Jesús. Y el versículo número 2 dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del pecado que lleva a la muerte. Quiero pedirles que nos pongamos de pie por un momento para despedirnos. Solo quiero que me regale su atención. Yo sueño con que, no sueño, yo estoy expectante de algo que Dios hará este año. Este año Dios nos dijo que transformaría nuestras vidas, nuestras casas y nuestra nación. Y yo estoy expectante de las cosas que Dios hará. Estoy expectante de por dónde está comenzando, porque ya comenzó a hacerlo. Todo comienza por la vida de cada uno de ustedes y mi vida, por todos nosotros. Todo comienza por nosotros poder tomar una decisión. La semana pasada les hablaba del compromiso, del valor de comprometerse. Esta mañana yo quiero hacerle una invitación a usted. ¿Qué tal si le entrega su vida por completo al Señor en este 2016? Estoy seguro que algunos de ustedes podrán estar pensando, miren, pero ¿sabe qué? Pastor, yo tranquilo, aquí estoy ahora, he venido, he aceptado venir, pero yo no quiero ser ningún religioso, ni quiero meterme como loco acá, yo no estoy para fanatismos, yo no le estoy pidiendo tampoco eso. Pero ¿no siente que ya probó demasiadas cosas todos estos años de su vida? Y el resultado no ha sido el que esperaba. ¿No siente que ya lo hizo de demasiadas maneras? ¿No siente que ya probó matándose para dinero? ¿Ya lo probó consiguiendo personas, rodeándose de gente, dando su vida de una manera libertina a lo que quiere? Quizás algunos de ustedes han tenido etapas de su vida en que han vivido una vida loca. ¿No siente que ya probó demasiado? ¿Por qué no darle una oportunidad a Jesús este año? ¿Por qué no este año vivirlo para Él? ¿Por qué no este año tomarse de Dios, usted y su familia, y probar cómo funciona? ¿Qué tal si este es el gran año de su vida y todo está escondido en Dios? Miren, hay una historia, un relato de la Biblia. Dice que un hombre llevó a su hijo que estaba enfermo, estaba endemoniado. Y cuando iba con su hijo, lo llevó a donde los discípulos. Y le dijo a los discípulos, por favor, ¿lo pueden sanar? Y los discípulos lo vieron y dijeron, uy, es que estamos para cosas más leves, pero así como que demonios, no nos han dado esa clase todavía. Y No supieron hacer nada. Entonces el hombre no cedió. Así es que agarra al muchacho endemoniado y va hasta donde Jesús. Y se va a parar donde Jesús y le dice: yo digo que alguna parte de salvadoreño debe haber tenido, porque en vez de pedirle de un solo el favor, primero le pone el dedo a los otros. Y le dice: fíjate que llevé a este mi hijo donde los discípulos, por gusto todos esos. Nadie pudo hacerle nada. Y le dice estas palabras a Jesús: aquí lo traigo y quisiera ver si es que tú puedes sanarlo. Y a mí, yo pienso en esa historia ahora mismo. Yo creo que es una extraordinaria frase para usted decirle a Jesús esta mañana. ¿Por qué no decirle nosotros esta mañana a Dios: ¿puedes hacer algo con mi vida? ¿Hay algo que puedas hacer conmigo? Porque si puedes hacer algo, sería genial que comenzaras ahora. Dice la Biblia que cuando Jesús escuchó al hombre decirle eso, le dijo: ¿cómo que si puedo hacer algo? Yo sí puedo hacer algo. Si tú puedes creer, todo es posible. Y entonces el hombre le dice estas palabras: Señor, yo creo, le dice. Pero con toda sinceridad, ayúdame en mi incredulidad. Pues yo sí creo, pero quizás no me alcance para lo que quiero ver. Yo creo, pero yo te estoy pidiendo mucho esta mañana. Y dice la Biblia que en el mismo instante Jesús se volvió hacia el muchacho que en ese momento estaba sacando espuma y revolcándose, y ordenó a los demonios que se fueran de él y lo dejó libre. ¿Alguien aquí esta mañana quisiera decirle a Dios: hay algo que puedas hacer con mi vida? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos todos esta mañana? Quizás algunos hemos intentado muchas cosas y ahora mismo estamos por momentos frustrados, por momentos deprimidos, por momentos derrotados. ¿Por qué no darle una oportunidad a Jesús? ¿Por qué no venir a Jesús como este hombre y decirle: puedes hacer algo con mi vida? Te la pongo ahora a ti. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que tengas que hacer. Quizá algunos nos se han cansado ya de intentarlo, intentar cambiar, intentar hacer las cosas diferente. Pero hoy puede ser ese momento en nuestras vidas. Ahí en su lugar, ¿por qué no en una voz muy baja, muy suave? Usted se toma un minuto para hablar con Dios. Para decirle: Señor, quiero reconocer cuál es la raíz de mi problema. Admito que he tratado de vivir mi vida sin ti. Admito que he hecho las cosas a mi manera. Admito que lo he intentado en mis maneras y mis propósitos. He hecho un montón de cosas por mi cuenta y he cometido muchos errores. He pecado. Pero quiero creerte a ti. Tu palabra dice que la verdad nos hará libres. Ahora, Señor, me comprometo ante ti. Te entrego toda mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir en libertad. Quiero vivir la plenitud de esa vida que nos has ofrecido. Quiero dejar de intentarlo sin resultados. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Y que este año, Señor, sea un año de mucha más bendición. Que este año podamos conocerte como nunca antes. Que este año te podamos ver como nunca antes. En nuestra oración, Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias porque es práctica. Gracias porque es relevante. Gracias porque podemos aplicarla a nuestras vidas. Oro, Señor, para que esta mañana de resoluciones podamos tomar la resolución de una nueva vida en ti, Señor. Porque queremos vivir en ti. Sé tú dirigiéndonos y guiándonos durante cada día de este bendito año que nos has puesto. Gracias por permitirnos estar acá junto con toda nuestra familia. Gracias por permitirnos estar acá en nuestra casa, Señor. Sé bendito por siempre y para siempre, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos hoy, Señor. Amén y amén. Me acompañan, le damos un aplauso a nuestro Rey, por favor, esta mañana. Deseo que Dios los bendiga a todos, que les dé una semana de bendición, de paz, una semana de abundancia en cada área de sus vidas y que Él tenga el control de cada etapa y cada momento de ustedes. Les amamos mucho, manténgase cada día en el Señor. No se olvide estar el domingo acá con nosotros y el miércoles en nuestro estudio bíblico. Que vayan en paz todos.